El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. ¡Compadrito! ¡Compadrito! Usted no deja de ser gritón, compadrito. ¿Qué gritón 18 cuartos, compadrito? Ábrame la puerta que le traigo un chisme bien calentito. Ya le va a tumbar la puerta, compadrito. ¡Qué bien exagerado que es usted! Bueno, pase, pero cuénteme rapidito. ¿Qué es eso, compadrito, que está escuchando? ¡Cambie de emisora! ¡Ay, compadre! ¿Y en qué radio quiere que ponga? Ponga en la radio Casa de la Cultura, compadrito. ¿Y cómo pa' qué? ¿No ve que nuestro compañero Rubén Congo hoy institucionaliza el Día de la Bomba Ecuador? ¡Qué bien bueno, compadrito, eso! Vea, todas esas iniciativas como la del compañero deben ser tomadas en cuenta por el gobierno. Tome nota, compadrito, que la cultura no se hace solo con política y decretos. ¿Y por qué, compadrito? Porque más allácito, son faltados el respeto. ¿Así será, pues, compadrito? Sí, compadrito, porque la cultura se hace desde adentro, desde adentro. Estamos programando el Día de la Bomba, Ecuador. Aquí iniciamos Bomba Ecuador con una de las clásicas para todos y cada uno de ustedes, como para amores. Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Tome ese pañuelo, se mande a bordar. Tome ese pañuelo, se mande a bordar. Con dos corazones, con dos corazones, para no olvidar. Con dos corazones, con dos corazones, para no olvidar. Con dos corazones, con dos corazones, para no olvidar. Tome

coquetona, te dejo enseguida, te vas a bailar. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Mira.